Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 18 de septiembre. El 21 Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas estará dedicado a la memoria del fundador de la Escuela Taurina de Ubrique, Vicente Castaño. El encuentro incluye 4 novilladas en clase práctica que va a tener lugar en la Plaza de Toros de Ubrique los días 25, 26 y 27 de septiembre. Las entradas serán gratuitas con invitación que se podrán recoger en la Oficina Municipal de Turismo desde el próximo lunes. Participarán 27 alumnos de 25 escuelas que serán repartidos en 4 carteles de 7 alumnos, menos la tarde del domingo, que serán 6 jóvenes y estará retransmitida en directo por Canal Sur Televisión. El acto de presentación ha tenido lugar en la tarde de ayer en Cádiz, en la sede de la Delegación del Gobierno, con la presencia del viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, la delegada del Gobierno, Ana Mestre, quien ha resaltado el apoyo incondicional de la provincia de Cádiz a la tauromaquia, el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos, Miguel Briones, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el presidente de la Asociación de Escuelas Taurinas, Pedro Romero, Eduardo Ordóñez, junto a los diestros, José Luis Galloso y Ruiz Miguel. Creo que en esta provincia, pues es una provincia donde se dan muchas circunstancias oportunas e idóneas para celebrar este 21 Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, una tierra de torero, una tierra, como no, también de ganadería, y creo que un claro ejemplo de ello es que en torno a 25 escuelas hay en toda Andalucía, y en la provincia de Cádiz hay 9 escuelas. Hoy en día las escuelas son fundamentales para las figuras del toreo. Sin ellas, pues muchos no podrían ser figuras, y nosotros venimos apoyando a las nuevas generaciones que, tan vinculadas al mundo de la tauromaquia, quieren muchos de ellos prosperar y seguir la estela de muchísimos maestros que han sido ejemplo como personas y ejemplo también como matadores de toros. De ahí el agradecimiento a la Consejería de Presidencia por el esfuerzo que viene haciendo, y de la Junta Andalucía, que venimos haciendo para poder demostrar en estos tiempos difíciles la apuesta que hacemos de manera decidida por la tauromaquia. En este caso, pues deciros que es una satisfacción poder estar hoy aquí presentando un encuentro andaluz muy difícil de realizar, y que esto es una vez más el fin de curso de las escuelas, de todo un año de trabajo, un año difícil, encerrado, como hemos estado todos encerrados y trabajando, pero la verdad que esa es la palabra, hemos estado encerrados pero trabajando, si no, no hubiera sido posible esto, ¿eh? Y bueno, decir que lo hacemos con mucha ilusión, que van a participar un grupo de alumnos importante, que hemos traído la ilusión a estos jóvenes, que eso es importante, o sea, porque en tiempos difíciles como ahora, que esto es una guerra para todos, pues la juventud y los toreros, aquellos jóvenes que quieren ser toreros, han tenido la esperanza y la ilusión de vestirse de toreros, de luces, que es el sueño de su vida. Y en este caso, pues bueno, el logro de poder hacer este encuentro andaluz, donde tenemos la colaboración de los ganaderos también, importante. Hay donaciones de reses de 14 ganaderos. Y en fin, deciros que esto no ha sido posible también porque la gente que estamos en la Junta Directiva hemos empujado con fuerza y con mucha ilusión, y evidentemente, bueno, le hemos dado respuesta al apoyo incondicional de la autoridad y la Junta de Andalucía que ha estado ahí presente, ¿no? En fin, decir que también está dedicado a este hombre, a un gran amigo nuestro, un clásico, un luchador de las escuelas y del mundo del toro, y que, bueno, ahí está, ¿no? La imagen dice, vale más que mil palabras, ¿no? El hombre con su gorra de torero y enseñando a esos chiquillos, bueno, pues el torero tiene estos valores, que es lo importante, tenemos valores, ¿eh? Y bueno, yo termino ya diciendo que esperemos que todo salga bien y que también las cámaras de Canal Sur van a estar presentes. Y simplemente decirle a todos que seguiremos luchando y trabajando por lo que creemos, porque tenemos fe en ello, y por ello se consiguen las cosas. Decir que para Ubrique es un honor, ¿no?, poder recibir esta 21ª edición de este encuentro de las escuelas taurinas, que, como bien decía también su presidente, supone el fin de curso, uno marcado por una circunstancia muy extraordinaria, que viene también a reconocer esa gran tarea y el esfuerzo que habéis hecho para terminar toda la programación, y por tanto que también hay que felicitaros por ello. Un encuentro que, gracias al apoyo de la Junta Andalucía, se va a poder desarrollar, y que para nosotros también en esta ocasión viene con un mensaje muy emotivo y un encuentro que no vamos a olvidar los ubriqueños nunca, porque va dedicado también a nuestro querido fundador de la Escuela Comarcal, Vicente Castaño, al que recientemente perdimos, y creo que esto lo haría enormemente feliz y bueno, y seguro que será un día para el recuerdo y el reconocimiento de lo que tanto dio, que no fue más que intentar, ¿no?, que el desarrollo del talento de aquellas personas que tienen esta gran pasión compartida del mundo del toro, y que afortunadamente el Ubrique tiene una larga trayectoria en ese sentido de disfrute. Que hoy es un honor poder estar aquí y en nombre de la Junta de Andalucía, junto al secretario general de Interior, junto a la delegada del Gobierno y acompañado de la alcaldesa de Ubrique, mostrar todo nuestro apoyo a la fiesta de los toros. Y desde el origen y desde los inicios de la fiesta hasta las grandes figuras, todo lo que significa la fiesta de los toros y lo que es para Andalucía la tauromaquia. Y hacerlo una vez más apoyando en nombre de la Junta de Andalucía el trabajo brillante, y a las pruebas nos remitimos una vez que ha finalizado el ciclo de todo lo que se ha diseñado para este año, no nada fácil, por parte de las escuelas taurinas, de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, presentar este 21 encuentro supone la culminación, ¿no?, de un gran reto, difícil reto que tenía para este año la asociación y que tenía la Junta de Andalucía en el apoyo que siempre les prestamos. Cambiamos de asunto. Esta mañana se ha reunido el patronato de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel, donde se ha incorporado como nuevo patrono la Diputación Provincial de Cádiz, quien desde hoy está representada por la diputada de Empleo y responsable del IEDT, Ana Carrera. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial se valora positivamente esta incorporación, ya que las administraciones públicas deben trabajar de forma conjunta para impulsar el sector de la piel. Informar, ¿no?, a la ciudadanía de toda esa agenda que tenemos marcada de aquí a final de año especialmente y para abordar el próximo año 2021. Y entre otras cuestiones, ¿no?, que nos parecen de una vital importancia, es todo lo relativo a la formación, al empleo, donde sabemos que la Diputación Provincial, y por eso nos acompaña hoy la diputada de Empleo y responsable del IEDT, ha hecho un gran esfuerzo en este tiempo y especialmente en estos meses atrás. En el Ayuntamiento y, por tanto, a nuestros vecinos y vecinas hemos podido destinar, ¿no?, y redundar en la mejora de la contratación tanto el plan de cooperación local para suplir también las necesidades municipales y poder darle una oportunidad a las familias de Ubrique con esas contrataciones. Y luego la Diputación ponía en marcha algo que para nosotros ha sido muy importante, porque ha dado respuesta durante 2 meses, estamos ya terminando esos contratos, a 22 personas y que eran 98.000 euros los que destinaba el plan de empleo, digamos, por COVID-19. Un plan que nosotros diseñamos, ya dimos cuenta en su momento, a través de una bolsa para determinar de manera rápida aquellas familias que más resentidas y económicamente estaban debido a esta situación, por incorporación a las cifras del paro debido a esta pandemia, y que han estado en este ayuntamiento durante 2 meses haciendo tareas de mantenimiento y también de pintura urbana, y que agradecemos también esa profesionalidad, ¿no?, o ese esmero que han tenido en todas y cada una de estas funciones. Así que transmitirle a la Diputación y a la Diputada de Empleo que los ayuntamientos, al menos aquellos menores de 20.000, seguimos encontrando una respuesta necesaria en la Diputación. Y hoy se trataba también, aprovechando, dos cuestiones, ¿no? Una que teníamos pendiente, que la diputada viniera a Ubrique para trabajar todos esos asuntos que teníamos sobre la mesa y pendiente antes de la declaración de la pandemia y, por tanto, del confinamiento de este tiempo atrás, ponernos al día cómo se van a ver afectadas esas acciones por la nueva situación extraordinaria y planificar, por tanto, pues no solo estos meses, sino con vista ya al 2021. Y la otra cuestión por la que también la diputada tenía pendiente venir a Ubrique era formar ya parte del patronato de la Fundación del Centro Tecnológico MOVE, el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, donde la Diputación se incorpora, y que Ana, como diputada de Empleo, pues será la representante de la Diputación en ese patronato. un patronato que hemos tenido hoy una sesión en la que asistía ella por primera vez como miembro y que nos alegramos desde Ubrique porque, como saben, es algo que estábamos trabajando desde el mandato anterior y que ya se está materializando para que la Diputación sea también pues de pleno, un patrono de pleno derecho en lo que es la fundación del centro. Hemos hablado también de otro programa en el que también los plazos administrativos se han visto paralizados en los últimos meses, por lo que ya todos sabéis que el programa de eficiencia energética, que va a permitir cambiar y mejorar el alumbrado público, con dos objetivos fundamentales. Evidentemente, el de la sostenibilidad, en el que todos creemos, todos estamos involucrados y todos sabemos que hay que ir dando pasos si queremos seguir manteniendo un entorno como el que tenemos. Pero, desde luego, también que va a permitir al municipio de Ubrique un ahorro energético que, por supuesto, le va a venir muy bien a las arcas municipales para poder llevar a cabo otro tipo de cuestiones con esos fondos. Por lo tanto, estamos dando los pasos administrativos necesarios. La licitación se pondrá en marcha en las próximas semanas y, los plazos, lo que requiere la normativa, pero más pronto que tarde, alcaldesa, podremos ya disponer de un nuevo alumbrado público. Y la alcaldesa me hacía muchísimo hincapié también en otro proyecto en el que desde la Diputación Provincial llevamos instando a la Junta de Andalucía, ya bastante tiempo, que es un proyecto en el que lo que se pretende es la modernización y la mejora de los polígonos industriales. El municipio de Ubrique, por supuesto, solicitó incluirse en ese proyecto y es un proyecto financiado a través de la inversión territorial integrada, cuya convocatoria salió en 2018. A finales del 2018, la Diputación Provincial, a través del IDT, presentó todos los proyectos de nuestros ayuntamientos y en el mes de marzo del 2019 se esperaba tener la resolución de la misma. Ha pasado un año y medio, casi, si me lo apura, y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Le contaba a la alcaldesa que hemos solicitado por escrito a la Junta de Andalucía información y que agilicen al máximo esta resolución, porque entendemos es fundamental para el desarrollo económico, en este caso, del municipio de Ubrique, como digo siempre, de toda la comarca y de esos espacios productivos como son nuestros polígonos. Tenemos aquí, además, este es un municipio con un claro ejemplo de aprovechamiento de esos espacios y, desde luego, le decía a la alcaldesa que espero que pronto la Junta de Andalucía pueda resolver esta convocatoria, podamos ponernos manos a la obra, licitar esos proyectos y que podamos ver cómo el polígono de aquí de Ubrique pueda seguir mejorando. En esta edición de noticias también les informamos sobre la creación de Ubriocio, un nuevo colectivo juvenil que se ha constituido en nuestra localidad. Esta nueva asociación nace con el objetivo de organizar actividades destinadas a la juventud, como batallas de gallo, eventos de videojuegos, torneos deportivos y excursiones. El colectivo está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. La junta directiva está conformada por Jesús Mesa Sánchez como presidente, Sergio Coronil como secretario y Guillermo Dorado como tesorero. Nos hemos registrado en el ayuntamiento. Aún estamos a espera de un papelillo de la Junta de Andalucía, que aún todo esto tiene sus trámites, pero bueno. Y esta asociación se llama Ubriocio. Nuestra idea es seguir con el mismo ritmo de evento que teníamos con el ayuntamiento, pero ahora ser un poco más responsable a la hora de gestionarlo un poco con más libertad, ser incluso un poco más ambicioso a la hora de organizar eventos, todo mejor, por supuesto, y también avanzar un poco, no solo enfocarnos en las batallas de gallo y en estos eventos de videojuegos. De hecho, este sábado hubo un evento, y también incluí alguna excursión, alguna salida. Ya veremos a qué podemos abarcar por la situación, pero en definitiva nos gustaría contar con el apoyo de todos los jóvenes en todas las áreas de ocio, o casi todas las áreas, ya sean para batallas de gallo, ya sean para videojuegos, ya sean algunas excursiones, ya sean algunos torneos deportivos. Por ejemplo, uno de mis compañeros y el presidente de la asociación tiene muchas ganas de continuar con la tradición de los 3x3 de baloncesto, que hay un gran grupo de interesados en la localidad. Y así un poco avanzar con toda la vez, todo el que quiera colaborar con la asociación, simplemente su opinión o algo de difusión ya nos ayuda muchísimo. Yo creo que a lo largo de la mañana también en nuestras redes sociales vamos a publicar para todo el que quiera ser socio y colaborar activamente, por supuesto, y gratis. No hay que aportar nada. Todo el que quiera colaborar un poquillo, como he dicho antes, con opinión o con difusión o con cualquier cosa que vayamos necesitando, lo va a poder hacer con simplemente su nombre, y si es menor, ya que la asociación es juvenil, de 14 a 30 años principalmente, necesitará una autorización, pero si no, con el nombre y un sitio de contacto, ya se podría apuntar y disfrutar de las condiciones de ese socio. Todos los jóvenes entre 14 y 30 años tienen total libertad para apuntarse y dar su opinión, proponer actividades o incluso organizar actividades que ya nosotros nos encargamos de esos detallitos de papeleo que siempre son necesarios. Tal vez algunas veces un poco pesados, pero bueno, todo se hace por el bien, así que sin problema. Actualmente la Junta Directiva son los cinco cargos más básicos, de Tesorería, Secretaría, Presidencia, con dos vocales, y más o menos somos los que hemos estado más activamente desarrollando las actividades, ya sean de carteles, ya sea de organización, ya sean algunos trámites, que por ejemplo Jesús Mesa Sánchez, que me acompañó la otra vez a comentar el tema de los gallos, es nuestro presidente. Sergio Coronil es nuestro secretario, yo soy el tesorero, Guillermo Dorado, y nuestros dos vocales, que son José Luis y Miguel Solano. Por ejemplo, Miguel se encargó de diseñar la mayoría de los carteles que tenemos. Y José Luis también nos echa una mano a la hora de hacer un poquillo de papeleo o a la hora de hacerlo llegar a la gente, que sea más ameno. En Instagram nos pueden localizar como gallos_brique. Allí es de más o menos de donde surgió todo. En Twitter nos pueden encontrar por @ociobrique, que se creó la cuenta hace escasos días, pero también van a tener disponible la misma información que por Instagram. Y ese Twitter nos vamos a encargar más de darle difusión a los videojuegos, mientras que en Instagram lo vamos a dedicar un poco más a las batallas de gallos. También tenemos una página de Facebook que es Ubriocio, que también ha surgido con la constitución de la asociación. Por Discord también nos pueden hablar para acceder al servidor que tenemos, que se puede unir todo el mundo. Necesita un enlace, que el enlace Discord, tal y como suena, .cg/DANCBQW. Si este mismo enlace lo ponen en el navegador, saltan la aplicación y se pueden unir perfectamente. Ahí estamos clasificados por roles, así que simplemente con ver los organizadores o ver los que son del colectivo, le pueden preguntar cualquier duda y se lo responden en un segundo. Y en YouTube es Ubrique Batalla de los Gallos. Y hoy viernes hemos cerrado el ciclo que Radio Ubrique ha estado dedicando a los centros educativos ubriqueños con motivo del inicio del nuevo curso escolar. Desde el IES Las Cumbres, Antonio Macías nos ha explicado que debido al volumen de alumnos y las características de este centro, se ha tenido que optar por una educación semipresencial para el alumnado de tercero y cuarto de secundaria, el de bachillerato y ciclos formativos. O sea, el día 3 de septiembre salió una circular sobre una medida de flexibilización curricular y organizativa para este curso, donde daba varias opciones, ¿no? Y la opción más importante era poderse acoger de forma voluntaria a cada centro a hacer la enseñanza semipresencial. Porque, para que todos entiendan, pues me voy a enrollar demasiado en la normativa, porque tampoco era demasiado interesante la normativa en sí, el problema fundamental que tienen los colegios, porque muchos padres tienen miedo, yo también soy padre, ¿no? También tengo niños y puedo tener cierto miedo que vengan al colegio por los contagios. Ya he comentado varias veces que, tal y como se han organizado los centros, la posibilidad de contagio en el centro es casi mínima, ¿no? Porque los alumnos van a estar en las clases individuales, no van a poder salir de la clase, solamente en los recreos, y además están habilitados zonas de los recreos, donde cada uno va a estar en una zona distinta, con lo cual la posibilidad de contagio se reduce, ¿no? Lo que sí es verdad es que la afluencia a los centros es un espacio donde se congrega mucha gente, para que entendamos. ¿Por qué prohíben los partidos de fútbol, los partidos de baloncesto? No es que prohíba el partido de baloncesto en sí, sino que lo que no permite es que haya afluencia de público, porque si hay ahí contagiados, pues se dispara el contagio entre la gente. Uh-huh. Pues, en ese sentido, nos han dicho, bueno, tenéis la opción de, como en los centros, por ejemplo, en mi centro hay 600 alumnos, claro, si hay contagio y los alumnos circulan libremente y se contagian unos pocos, pues eso se dispara, ¿no? Se dispara y eso es un ritmo exponencial y está contagiado todo el pueblo enseguida. Entonces, está la opción de que acudan al centro la mitad de los alumnos en día alterno. Y esa opción la dejaban a elección del equipo directivo, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos meditado y hemos decidido elegir esa opción semipresencial, donde el alumno, pues en nuestro caso, ¿no? Porque hay varios modelos organizativos, distintos modelos, cada centro tiene autonomía. Yo voy a hablar solo del que hemos elegido nosotros, que es que primero de eso y segundo de eso, los alumnos vienen siempre, todos los días, pero porque así lo dice la normativa, primero y segundo tienen que venir a clase. Yo uh-huh. Les explico por qué tienen que venir primero y segundo y a partir de tercero no. Primero y segundo vienen a clase, pero no han mandado dos profesores más de refuerzo por el COVID. ¿Eso qué significa? Que nosotros teníamos tres grupos a 25 alumnos y hemos hecho cuatro grupos a 18. Con lo cual, tenemos cuatro grupos independientes con 18 alumnos y ya sí podemos guardar la distancia de seguridad con esos cursos en la clase, porque tenemos casi la mitad de los alumnos. En segundo de eso, nos pasaba lo mismo. Teníamos tres grupos a 25 alumnos y pasamos a tener cuatro grupos a 18, 19 alumnos. Nos pasa igual, que podemos guardar la distancia de seguridad. Es decir, primero de eso y segundo de eso vienen todos, en mi centro y en todos los centros de Andalucía. Pero a partir de tercero de eso, ¿y por qué el cambio a partir de tercero de eso? Porque hay que pensar, claro, que un niño de 5 años en su casa obliga a que el padre o la madre esté en su casa, porque no es independiente, ¿no? A partir de tercero de eso ya considera la administración educativa, y insisto que no soy yo, es la administración educativa la que da esa opción, que el alumno pues, puede trabajar en su casa ya de forma independiente sin que estén los padres. Ese es el objetivo. El objetivo no es que la educación recaiga en los padres, porque los padres tienen sus trabajos, sino que el niño ya que sea independiente y pueda trabajar algunos días en su casa, algunos. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar nosotros en tercero de eso para poder guardar la distancia de seguridad? Pues claro, si nosotros tenemos 30 alumnos, como teníamos en tercero de eso, y vienen la mitad, pues vamos a tener 15 un día y 15 otro. Entonces ya podemos guardar la distancia de seguridad. ¿Y cómo lo vamos a organizar nosotros, Juan Carlos, para que esto pueda funcionar? Pues en nuestro centro vienen todos. Lunes, miércoles y viernes vienen la mitad de los alumnos, de tercero en adelante, tercero, cuarto, bachillerato y ciclo formativo. Lunes, miércoles y viernes vienen la mitad, y martes y jueves vienen la otra mitad de los alumnos. Como uno han estado 3 días y otro han estado 2, a la siguiente semana pues se invierte el proceso. Los que estuvieron martes y jueves pues vienen la siguiente semana lunes, miércoles y viernes. Y así completan el horario todo. Es decir, que los alumnos tienen las mismas horas de clase, cinco días cada 2 semanas. Pierden la mitad de los días presenciales. El objetivo es que si yo tengo clase con un niño el lunes, antes de que acabe la clase, yo le estoy mandando tarea para que en horario de mañana, el martes, el alumno en su casa pueda hacer las tareas que le ha mandado el profesor en su casa. No que las haga el padre, sino el alumno tiene que hacer las tareas en horario de mañana. Eso exige que el alumno se levante en el mismo horario. Es decir, que el alumno todos los días tiene que estar levantado de 8:30 a 3. Un día está aquí impartiendo clases y el día siguiente está en su casa haciendo tareas. Pero de esa forma, pues, los padres, pues, son niños ya más grandes, pueden estar ellos en su trabajo y no interfieren en la labor escolar. Y hemos conseguido reducir prácticamente a la mitad la afluencia a los centros, con lo cual se reduce mucho la posibilidad de contagio. Y para finalizar, la Junta de Andalucía recoge hoy un nuevo positivo en Ubrique, con lo que se elevan a 19 el número oficial de casos activos confirmados en nuestra localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.